mis sueños una patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos. Pensamiento, libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos. Bueno, comenzamos una nueva edición del programa Patria Soñada, que se emite por la radio web laretaguardia.com.ar, hoy en vivo de 20 a 21 y después se repite el viernes a las 6 de la tarde, el sábado a las 7 de la tarde, el domingo a las 10 de la mañana y el miércoles nuevamente a las 6. Somos parte de la Dirección de Justicia y Memoria Histórica, nos referenciamos en ellos, y en el Equipo Nacional de Búsqueda e Identificación de Cuerpos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Extrajudicialmente en AVI. Somos de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado del Paraguay, compuesto unitariamente por el Movimiento Nacional de Víctimas Independiente, Hijos y Familiares de Mártires del Paraguay, y la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en Buenos Aires, con el Comité de Base Madre de Plaza de Mayo, Ramona Catoni. Hoy tenemos varias cosas, entre ellas que vamos a trasladar para el próximo programa, y vamos a centralizar la campaña por identificación de desaparecidos que se lanzara el último día de agosto, el 31, en Asunción, la CERPAJ, con la orientación del compañero Rogelio Goiburú y un grupo grande de compatriotas. Hoy vamos a tener, centralizando, a la doctora mesoterapeuta Miriam Iglesias Orejuela, de Ecuador. Los ojeros están en una verdadera, un verdadero aquelarre, con una quematina intencional que consumen todo a su paso en el norte occidental, poniendo en peligro no solo a la vida silvestre, sino también a la humana, porque arrasa con todo. Tenemos una pregunta a todo el arco político y a la ciudadanía. ¿Cuándo se van a tomar medidas contra estas prácticas? ¿Se va a esperar a que se produzcan grandes desgracias? ¿Quién les dice a estos invasores con plata, brasileros especialmente, que no se debe proceder así? El sistema judicial paraguayo actúa como un ordenador y garante del modelo de desarrollo hegemónico, ya que sus agentes, fiscales, jueces, defensores y otros, actúan como cómplices de los sectores económicos que perpetran delitos ambientales. Pero ese mismo sistema es veloz y sumamente eficaz para criminalizar a quienes cuestionan el sistema y luchan por sus derechos, tal cual lo vemos ya al extremo con los compatriotas de Curuguatú. Y justamente en Curuguatú se viene orientando una nueva maniobra contra los campesinos. Campos Murumbí intenta donar, entre comillas, tierras para legitimar el juicio a los campesinos. La empresa sojera Campos Murumbí ocupa ilegalmente la tierra donde ocurrió la masacre de Curuguatú, cuyo desalojo violento provocó la muerte de 17 personas. Ahora busca ceder el terreno al Estado para justificar el principal argumento judicial contra los labriegos, acusados de invadir propiedad privada. El anuncio del presidente de la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados, Bernardo Villalba, sobre la intención de la empresa Campos Murumbí de donar las tierras de Marina Cue al Estado no sería más que una estrategia para legitimar una condena contra los campesinos acusados por la masacre de Curuguatú. Asimismo, el desalojo liderado por la fiscal Ninfa Aguilar, quien fuera abogada de los Riquelme y que llevó a cabo el procedimiento con una orden de allanamiento, habría sido que es totalmente irregular, por la que las autoridades que ejecutaron la trágica incursión deberían pasar a ser las investigadas por las muertes. Y vamos a lo concreto. La titularidad de las tierras donde ocurrió la masacre está en disputa. Si las tierras son del Estado, como acredita la documentación, se cae el principal argumento del juicio, ya que los campesinos están acusados de invadir propiedad privada. En 1967 la finca Marina Cue fue donada al Estado, que luego la transfirió para que formaran parte de la reforma agraria. Sin embargo, el empresario colorado Blas Riquelme se adjudica la titularidad por una acción legal fraudulenta. En Paraguay, la concentración de la tierra es cada vez más profunda. Se encuentra en relación directa con la expulsión y pérdida de tierras por parte de los campesinos. El 42% de la población es rural, mientras que, según cifras del último censo agrícola, el 2,5% de los propietarios detentan el 85% de la tierra. Queremos también no dejar pasar, hay muchas cosas no dejar pasar, pero es llamativo que se repitan las muertes por insensibilidad oficial en el Chaco argentino, como antes en Salta o en Formosa. En marzo fue un chiquito, Néstor Femenia, de 11 años, con solo 20 kilos de peso. Ahora, otro en Resistencia, que pasó por varios centros asistenciales antes de recalar en Resistencia, Oscar Sánchez, sufría de grave desnutrición, neumonía, meningitis y TBC, que es tuberculosis. El ministro de Salud del Chaco salió a decir que antes había más casos y que ahora menos. Si se mueren, es muy factible que en algún momento no haya tantos. Pero si se respetaran los derechos humanos en todos los ítems de los pueblos originarios, su derecho a la educación y a la salud, el derecho al trabajo en sus tierras ancestrales, en vez de promover con la indiferencia las invasiones de supuestos colonos y la deforestación criminal, en vez de desatenderlos como comunidad originaria, con todos los derechos que sí le reconocen a los ojeros de Monsanto o a cualquier mal parido que no respetan los derechos adquiridos de los habitantes del lugar. Y no basta con lamentarse, no basta con hablar de Aylán, el niño sirio asesinado por las empresas multinacionales y los gobiernos de la Unión Europea, Israel y Estados Unidos, que promueven guerras para apropiarse de sus recursos naturales, y estos refugiados son expulsados por las guerras de rapiña, mueren por millares, o la execrable actitud de la reportera húngara al patear a una niña o hacerle la zancadilla a un hombre con un chico en brazos. Lo que deben hacer es hacer cumplir las decisiones de las Naciones Unidas a nivel internacional, de la comunidad internacional. Y volviendo a nuestra región, volviendo a tratar el tema de la comunidad originaria, en este caso de los Qom, de los Pílaga, de los Nivacle y los Huichís, que están juntos, lo que deben hacer es cumplir con la Constitución Nacional, con los tratados internacionales que firman en nombre del pueblo argentino e incumplen con ligereza criminal. Si tanto les acongojan las imágenes del niño sirio ahogado, ¿por qué no les hace el mismo efecto el drama extendido de los pueblos originarios que padecen de la más absoluta indiferencia política y económica? Un caso extremo es el del cacique Queraché Qom Félix Díaz, que hace 7 meses que pide que la presi lo reciba, a lo que se niega sin argumentación creíble. ¿Por qué? Porque recibe y agasaja a cualquier pelandrún o pelandruna que nos visita, entre comillas, pero no lo hace con un dirigente comunitario. En esta cuestión se puede abrazar con los Macri, con los Massa o con De la Sota, etc. Taller literario, teatro y oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. Su pecho tiene derecho. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Tenemos en línea a la doctora mesoterapeuta Miriam Iglesias Orejuela, activista del Movimiento de Mujeres Afrodescendientes del Ecuador, lideresa del Movimiento de Mujeres Rurales de Esmeralda, Ecuador, y miembro de la Comunidad Internacional de Promotoras de Aguas de Mar. Buenas tardes, compatriota del Ecuador. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Me escucha bien? ¿Cómo están todos? Muy bien por acá. Bueno. Qué bueno poder tener este espacio de la patria grande, como le llamamos a toda esta patria de Bolívar, toda esta patria nuestra que estamos siempre a la vanguardia de querer algo mejor para los nuestros. Exactamente, y nuestra intención es que nos puedas contar desde tu visión de como activista afrodescendiente y como mujer del movimiento de mujeres rurales, por un lado, lo que está pasando en Ecuador, y también que nos cuentes lo que pasó en el Simposio Internacional sobre Mujeres Negras en América Latina y el Caribe, que decía, escucha mi voz y transmite mi sentir, en el desarrollo y amplitud de las luchas por la igualdad en el movimiento afrodescendiente, y que nos gustaría difundir por tu intermedio las partes esenciales de tal evento y su proyección. ¿Me escuchaste? Sí, te estoy escuchando. Desde la perspectiva como una miembro de algunas organizaciones de mujeres y afrodescendientes, pues nosotros acá en Ecuador estamos viviendo momentos históricos, momentos que no lo habíamos pensado que iban a llegar en estos momentos. Con la Revolución Ciudadana, que lo vivimos desde hace 8 años, se han vivido cambios que estábamos esperando las organizaciones afrodescendientes. Son luchas reivindicatorias que estábamos exigiéndolas desde décadas atrás y que solo había tenido oídos en la Constitución del 98, pero que se han reafirmado con esta nueva Constitución que tenemos desde el 2008 acá. Entonces, nosotros tenemos, a partir de esa Constitución, acciones afirmativas para el pueblo afrodescendiente que no lo habíamos, le estábamos luchando, pero no creímos que iba a ser así como tan real, ¿no? Aún no se aterriza mucho de lo que está, por ejemplo, plasmado en el Decreto 60, pero hemos visto como, por ejemplo, el ingreso a la carrera diplomática, que era un tema que acá solo estaba, y creo que en América, solo era para los de la élite. Carrera diplomática era solo para los hijos de papi y mami, los que nacieron en cuna de oro. Y acá, con esto de la Revolución Ciudadana, pues ahora tenemos un porcentaje elevado de nuestros afros, de nuestros compatriotas afrodescendientes afroecuatorianos que están en la carrera diplomática, que incluso ya están haciendo, pues, como le llaman, las misiones. Y como eso, pues tenemos algunos, muchos más ejemplos de cómo ha cambiado la vida para nosotros los afros acá en Ecuador, ¿no? Y desde la ruralidad, pues, está todavía mucho por hacer, pero se ha ido allanando el camino, gracias a este gobierno como lo tenemos, ¿no? Lo que me preguntabas al respecto de lo otro, ¿me lo recuerdas? El desarrollo y la amplitud de las luchas por la igualdad en el movimiento afrodescendiente. Ya, lo que te explicaba, ¿no? Estas son luchas que se han venido haciendo por más de dos décadas, y el reconocerse como afrodescendiente acá es un tema bastante serio, y que inclusive no estaba contemplado en los censos poblacionales, y eso era un gran problema, y que solo se vio reflejado en el censo del 2000, y allí empezamos a aparecer como afrodescendientes acá en el Ecuador, ¿no? Y en el último censo del 2010 ya tuvimos el porcentaje que no es lo real, pero que ya existimos en una estadística, y somos el 7.2% de la población ecuatoriana. Y es lo que estamos pidiendo desde las organizaciones sociales, es que ese 0.2% de la población de esa población ecuatoriana esté reflejado en las reivindicaciones que estamos haciendo, como es el empleo, por ejemplo. Y esa es, por ejemplo, la lucha que estamos ahora, ¿no? Porque el decreto 70 está, pero aún no está plasmado todo lo que está en el decreto 60. Y esos son ahorita los procesos reivindicatorios que tenemos como pueblo afroecuatoriano. Y ahora también con lo que tenemos el decenio de los afrodescendientes decretado por la Secretaría de la ONU, que justicia, desarrollo, justicia, desarrollo para el pueblo afroecuatoriano, ¿no? Y decime, en el plano, por ejemplo, que había tanta pelea por el tema del aborto en cuanto a que los índices de violación, del machismo, que es de uno de cada cuatro mujeres ecuatorianas, ¿se avanzó o se mantiene en stand-by, digamos? ¿Está estancado esos avances que había pedido el movimiento femenino ecuatoriano? Pues sí, es un tema que está estancado, y yo creo que el gobierno, pese a que, como yo siempre lo vengo recalcando, pese a lo que a ese gobierno progresista en el que estamos montados, y que aún no se acepte el aborto, pese a que tenemos una constitución que es garantista de derechos y que la soberanía de nuestros cuerpos debe ser respetada, y que ese es uno de los derechos que tenemos como mujeres a decidir sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos, pero que aún la iglesia influye en todos estos temas, entonces ese es un tema que aún no tenemos todavía, como que ni siquiera iniciado, porque acá ha habido mucho revuelo por todas las que han intentado que se tome en cuenta ese tema del aborto, ¿no? Es verdad que la segunda causa de aborto, de muertes de mujeres acá en Ecuador, es por el aborto, pero más sin embargo más se hace oído a los movimientos pro vida que al tema específico, que es la decisión de los hijos de estar en favor de qué queremos hacer con nuestros cuerpos. y no es que estamos queriendo, como mucha gente piensa, que el aborto es irse en contra de la vida, como porque si la Constitución defiende la vida desde la concepción, también deben pensar desde el punto de vista de que si el aborto es criminalizado, entonces la mujer que va a hacerse el aborto muere en estos lugares que han decidido. Entonces, ¿qué pesa más? Viene la ponderación de derechos. O sea, ¿qué pesa más si una vida que está en formación, y ni siquiera en formación, porque se está hablando de la pastilla del día después, que no llega a todo el mundo, que no llega a todos los lugares, porque no tiene acceso en la ruralidad, y que eso desde la ruralidad como mujeres rurales lo hemos peleado, lo hemos luchado, porque hasta allá no llegan todo lo que está proyectado en esto del buen vivir. Entonces, esto de hablar del tema del aborto para el gobierno de Claudia sigue siendo un tema tabú y no lo quiere tocar, porque inclusive asambleístas que estuvieron en favor del aborto fueron sancionadas dentro del movimiento de gobierno, ¿no? Claro. Y así están las cosas acá. Bueno, hay una campaña donde he visto una movilización enorme de miles de ciudadanos, de unas 2.000 organizaciones que han participado en los diálogos convocados por el gobierno, y donde los movimientos campesinos e indígenas también se han sumado a este proceso y han propuesto puntualmente una revolución agraria. ¿Qué me podrías nos en podrías realidad, decir? Sí. En realidad sí, en eso está un poco en deuda el gobierno. Yo creo que se le echa énfasis a muchas cosas que son de que tienen su prioridad, pero es más ligado con lo que es lo urbano, la urbanidad. Ajá. Y en el campo, lo que se puede decir, llegar al campo y que el gobierno, el presidente dice que no son competencias, porque en realidad la vialidad, por ejemplo, para la ruralidad está en manos de los consejos provinciales, o sea, de los GAT provinciales, y todo está descentralizado. Y ya les cuento, por ejemplo, que acá en mi provincia, que es Esmeraldas, es el norte septentrional del país, no tengamos una prefecta que sea de la línea de gobierno, y no por eso no llegan los recursos, pero no hay la exigencia, por ejemplo, desde las veedurías ciudadanas, porque se cree que si tú eres de otro partido, pues no tienes la injerencia sobre lo que estás haciendo, algo así más o menos, ¿no? Y llegamos a una prefecta que tiene tres pesos y que ha hecho mucho, pero que en realidad tú vas a campo y eso no está contemplado, porque vemos la ruralidad. En cuanto a caminos vecinales, aún falta bastante por hacer. Tenemos caminos de primer orden, carreteras de primer orden que están excelentísimas. Tenemos autopistas, está excelente todo ese trabajo hecho por el gobierno central. Pero ya cuando tiene que aterrizar, cuando ya tiene que llegar a territorio, a los GAT provinciales, cantonales, parroquiales, ya se va diluyendo y todo eso que tiene en mente el presidente de lo que es el buen vivir no llega como debe ser. Entonces, claro, esa es la lucha desde la ruralidad, en lo que es, por ejemplo, vialidad. ¿Qué se diga, por ejemplo, en cuanto a los créditos para los emprendimientos de proyectos agropecuarios, ahora que estamos hablando del cambio de la matriz productiva, por ejemplo? Claro. ¿Cómo puedes hablarle al campesino de cambio de matriz productiva si tenemos un banco de fomento que va a ser cambiado de razón social, precisamente porque no está funcionando, y que dime si, por ejemplo, acá tenemos empresas estatales, empresas públicas, que se llaman, que por ejemplo, para tener una línea telefónica, para tener internet en mi teléfono, tengo que tener una cuenta corriente, una cuenta de ahorros de un banco privado, teniendo un banco del Estado. Entonces, todas esas cosas como que todavía no se empatan, ¿me entiendes? Claro. Porque ya el presidente puede tener muy idealizado cómo quiere el país que todos debemos tener para que se cierren brechas para la cohesión de verdad, la cohesión de verdad social, pero en el territorio aún está gente que está haciéndole mucho daño a este proyecto de cambio, a este proyecto revolucionario. ¿Y qué decir con, por ejemplo, salud? Tenemos excelentes hospitales, con todo equipamiento, pero el presidente va a los hospitales de Guayaquil, que es la segunda ciudad de Ecuador, y se encuentra con que tiene la medicina escondida en bodegas y te mandan a comprar la medicina. Y el presidente se ha pegado las cabreadas porque se encuentra con este tipo de cosas, y en Guayaquil, o sea, la segunda ciudad de Ecuador, ¿qué se diga cómo estamos nosotros en provincia? Claro. Entonces, aún la gente no está sintonizada, o sigue habiendo gente enquistada que desde adentro está haciendo la oposición de esa forma para poder destruir esto que se ha conseguido hasta ahora en 8 años, ¿no? Bueno, pasando a una, yo me estuve fijando que estuviste dando charlas en varias organizaciones de trabajo de servicio del Estado, y en unas que hablaba justamente de la de algo que es tu profesión también, la mesoterapeuta, de la promoción del agua de mar. Te vi hablando, estabas con tu hija con bomberos y la policía. Y acá a muchos les llamó la atención y dijo, bueno, si sería interesante que le preguntaras cómo es este tema. Yo ya lo sé, incluso ya ubiqué a quién me va a proveer de agua de mar, pero realmente tal vez tengas interés o ganas de hablar sobre esta forma de sanación. Claro que con muchísimo gusto. Mira que esto del agua de mar, difundir los beneficios del agua de mar, pasa por un tema de solidaridad humana. Ya tan venida menos con esta economía salvaje que llevamos, de que todo lo queremos vender y que todo es un mercantilismo puro. Cuando tenemos aquí los países como el tuyo, como el mío, no así Bolivia, que tanto está peleando por su salida al mar y que es un derecho valedero que tienen, una exigencia valedera. Pues cómo no difundirlo en estos espacios a este nivel, ¿cierto? Y el agua de mar, los beneficios que tiene es que si vamos a los principios de la vida salió del mar. La primera célula salió del mar. Y lo que nosotros tenemos por dentro, los seres vivos, animales y plantas, es todo lo que salió de allá, lo que sacó la célula, esa primera célula del mar. Y por eso tus fluidos corporales y tu sangre es agua de mar, isotónica, por cierto, porque es en menor concentración los minerales, tenemos al 9 gramos por litro, y el agua de mar es al 36%, que es hipertónica. Se habla de agua hipertónica, el agua de mar, y la nuestra que tenemos en nuestro interior es agua isotónica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú creces, a medida que vas creciendo, la ingesta que haces de tus alimentos son alimentos que no contribuyen a mejorar tu interior, porque tus células están nadando en esos fluidos que que hablo de los fluidos corporales, ¿cierto?, que se llama la Matrix. Y en esa salinidad nadan las células perfectamente, pero por nuestra ingesta de comida ácida vamos dañando ese pH, porque nosotros somos un pH, tenemos todos los seres vivos y el planeta tiene un pH, que el pH sabemos todos que va de 0 a 14, ¿verdad? Y nos dicen los médicos que tenemos un pH de 7, pero no es en realidad un pH de 7. Nuestro pH, para que el organismo funcione bien, tiene que ser 7.36, 7.40. Cuando ese pH baja, entonces tú puedes entrar en un estado de enfermedad, que llaman los médicos, que no hay tal enfermedad, sino simplemente un bajón de pH, y te pueden atacar patógenos externos, porque nosotros también somos hongos y bacterias. Entonces no puedes estar diciendo, no, las bacterias son malas, los hongos son malos. Somos hongos y bacterias, pero debemos de vivir en armonía con todo lo que tenemos en el entorno. Y por eso es que nosotros hacemos esta campaña de solidaridad difundiendo el agua de mar, porque lo que hacen hasta ahora los médicos y las grandes transnacionales farmacéuticas es bioterror, decirte que todo te enferma, que todo te infecta, que todo te contamina. Cuando en realidad, si tú estás bien nutrido, si estás bien alimentado, no vas a tener contaminación, no vas a tener enfermedades. Y eso es lo que te hace el agua de mar. El agua de mar, cuando tú ingieres el agua de mar 3 veces al día, que no es un medicamento, sino que tus células, que tu cuerpo necesita para poder funcionar bien. Entonces lo que haces es reponer esa agua interior, ese fluido corporal que está siendo afectado por lo que tú estás ingiriendo, además por tus emociones, por tus ideas, porque todo lo negativo que tú tienes, que tú piensas, también te hace efecto. Todo eso, tu ingesta de comidas ácidas y tus pensamientos negativos bajan tu pH. Al punto de que si tu pH llega a tener 7.1, de 7.36 y de 40 baja a 7.1, tú puedes entrar en coma. Y eso debemos estar conscientes. ¿Y de qué manera tú puedes ayudar a tu organismo a que funcione siempre con su pH adecuado? Es con la ingesta de alimentos alcalinos. Por eso se recomienda tener una dieta alcalina, una dieta delfiniana, que es lo que recomienda, por ejemplo, Ángel Gracia. Si te metes al YouTube y encuentras muchas de sus recomendaciones, porque él es el que más ha difundido este tema del agua de mar. Y de ahí, pues, tenemos en Europa mucha gente, y René Quintón, que empezó hace 150 años del agua de mar, porque él fue el precursor de todo esto. Y se dice que René Quintón hace 100 años, en la Segunda Guerra Mundial, ya la inyectaba, ya la ponía intravenosa para reponer las plaquetas, porque él fue el que descubrió que el agua de mar isotónica es igual a nuestros fluidos corporales. ¿Y cómo haces el agua de mar isotónica? Poniendo una parte de agua de mar y 3 partes de agua dulce, allá tienes el agua isotónica. Entonces él empezó su experimento inyectando a un perro que estaba moribundo, y se dio cuenta después de haberle hecho esta intervención con agua de mar, el perro se recuperó. Y como te digo, pues en la Segunda Guerra Mundial lo aplicaban. Y en Francia, porque René Quintón era un científico francés, en Francia esto del agua de mar, se crearon los dispensarios marinos para que la gente pudiera adquirirlo, porque esto de la difusión del agua de mar es un tema altruista, un tema de solidaridad, que debe llegar el agua de mar a todos los sectores donde no tienen acceso al mar. Entonces, la solidaridad sería de que, por ejemplo, tú que la necesitas allí, que alguien te la haga llegar con el precio del transporte, porque tampoco nadie es tan Jesucristo, pues, redentor, para estar haciendo un trabajo sin que sea recibido al menos el transporte, porque esa sería la idea, ¿no? Entonces, René Quintón tuvo algunos dispensarios marinos en, en Francia hasta 1980, pero gracias al trabajo de estas grandes transnacionales que no les interesa, que tú sepas que esa información está allí, que te puede sanar y que no te vas a enfermar si tienes ingesta de agua de mar, o simplemente con la sal en tronco, la sal marina, que también ha sido prohibida porque te dijeron que eso te producía bocios. Si tuvieras la sal marina y con eso preparar tus alimentos, con eso hacer un poco de agua y podértela tomar como disuelta ya y hacerla como haces con el agua de mar 3 veces al día, te doy sentado, te doy firmado que no vas a tener enfermedades. Pero gracias a estas grandes transnacionales farmacéuticas que inclusive satanizan el agua de mar diciendo pues que está contaminada, que eso es otra de las falacias. El agua de mar no está contaminada. Al agua de mar le caen los contaminantes, pero se desactivan las bacterias en el momento que caen, porque por la salinidad y el proceso isotónico se desactivan las bacterias, porque cuando hay la bacteria cae en la salinidad, por proceso de sobrevivencia sueltan el agua que tienen adentro y termina muriendo. Entonces, por ese proceso isotónico hay desactivación de bacterias. Y también dicen que no, que tienen metales pesados, pero tenemos el zooplancton y el fitoplancton que se encargan de la degradación de metales pesados, y por eso el agua de mar tiene 118 minerales, todos los de la tabla periódica, minerales orgánicos gracias al trabajo del zooplancton y el fitoplancton. Entonces tenemos agua de mar con 118 minerales más ADN del fitoplancton, del zooplancton y todo lo que quieras pensar está en el mar. No está contaminada. El agua de mar se poluciona, pero ella sola se recupera. ¿De dónde la puedes adquirir para consumirla? Dicen, no, que tienes que irte a 1000 millas y traerlas de allá porque tienes que irte bueno. a 100... sí, sí. En ese caso, bueno, anoche nos pusimos, ubicamos a Liliana Duco, que es de La Plata, de cercana a Buenos Aires. Ahora nos tenemos que poner en contacto con ella para coordinar y ver si en Buenos Aires también hay gente que ya esté consumiéndola, que yo creo que sí, y hacer una charla y ver cómo llegamos a recibirla. Te quiero agradecer, realmente nos ha dado un impulso muy grande a esta sanación natural, y me gustaría que redondees y nos des un panorama que vos quieras resaltar. Pues mira, desde acá, solo para terminar esta partecita del agua de mar, en Argentina tenemos a la presidenta de la comunidad de promotores de agua de mar, que es Griselda Donatucci. Ah, sí. Ella está en... Ya. Entonces te contactas con ella y ella puede ayudarte con este tema de cómo hacerte llegar el agua de mar. Y por lo demás, pues, decirles a todos que desde Ecuador nosotros estamos como que muy relajados con el gobierno que tenemos, porque pese a todo lo que hemos vivido, está viviendo el mundo con la crisis que está atravesando el planeta, y que se dice ahora que va a ser mucho peor. La economía de Estados Unidos no es que es una economía sólida, y desgraciadamente estamos con dólar, que no es nuestra moneda, pero que la tenemos que aceptar porque esa es la... No hay una forma de salir así tan fácil de esto. Ya quisiéramos tener nuestra propia moneda, pero tenemos un presidente que, por suerte, es economista. Menos yo y desde nuestras organizaciones, que estamos con este gobierno, pues estamos muy confiados de que Ecuador está viviendo momentos que nunca lo hemos tenido en la historia de la República, salvo cuando tuvimos antes a Eloy Alfaro, y todas las reivindicaciones y todos los adelantos que hemos tenido ha sido gracias a esta revolución ciudadana y a los movimientos sociales que han hecho su trabajo, ¿no? Porque tampoco nada es que es de gratis y al presidente no es que se le ocurrió el decreto 60 y las acciones afirmativas porque él se le ocurrió, sino por el trabajo que ya habían de las organizaciones sociales y de las organizaciones de afrodescendientes que hicieron lo suyo, ¿no? Entonces, un saludo a todos desde acá de Ecuador para América Latina y esta integración que estamos logrando y poder llegar a la segunda independencia, que ese es el sueño que tenemos los países que estamos en este proyecto de revolución, ¿no? Bueno, te agradezco mucho y como un sureño del sur te saludo y espero encontrarte nuevamente en poco tiempo. Así será, yo estaría gustoso siempre de que me contacten y poder llegar con el tema que tú quieras, y ojalá sea con esto de cómo poder llegar con la revolución de salud, que es el agua de mar. Además, están otros temas alternativos como la medicina germánica con el doctor Hammer, que la estoy indagando y me parece genial. Y ver cómo esta población latinoamericana puede salir adelante en este tema de salud que está tan venido a menos por el tema este de la economía salvaje que todo quiere ser vendido, que todo quiere ser con un precio y un precio que solo pueden tenerlo los que nos están explotando y los que nos están oprimiendo. Bueno, te agradecemos muchísimo y espero que la próxima vez la tenga Griselda Marchucci acá para poder conversar todos juntos. Qué bueno. Además, ¿sabes qué? Quisiera pedirte un favor. Sí. Si me podés hacer el favor de facilitarme la copia de esta grabación, porque es importante para mi comunidad que ellos se enteren. Te lo mando, cómo estamos difundiendo el tema. ¿Querés? Te lo pongo en tu Facebook. Sí, me parece genial. Listo. Ok. Un abrazo grandote para todos. Y para ustedes también. Chao. Listo. Orquesta de arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional. Contrataciones con la profesora Silvia Portillo al 4223-6115 o al 11-23-2981-29. Nos estamos despidiendo con una canción de Ali Primera, que es un homenaje para todo bolivariano, para el pueblo bolivariano, una canción mansa para un pueblo bravo. Les deseamos muy buen fin de semana y que lo pasemos todos bien. Nos vemos el próximo jueves. Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando pequeño, pero alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar, vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro, hay un canto hermoso para cantar. Y hay semerucos allá en el cerro, y ya la gente empezó a sentir. Bueno, faltó algo que realmente es importante. Nos solidarizamos y mañana marchamos en Perú y frente a la Secretaría de Comunicaciones para exigirles el respeto a los derechos de las organizaciones sin fines de lucro como Antena Negra, que sustraídos sus equipos con patota policial, sin ninguna clase de impedimento, arrasaron con todo. Exigimos a AFCA que cumpla con la ley. Bueno, nos vamos. Ya se vistieron como en cuaresma los nazarenos, dulce mejilla la de mi pueblo, que a la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Mi manso pueblo, vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Y hoy se merucos allá en el cerro, y un canto hermoso para cantar. Se merucos allá en el cerro, y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente, que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Vuelve a tu canto de turpial, que el pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve a tu canto.